Tercer bloque de este especial revolucionario, por así decirlo. Podría decir. Que hemos recorrido, bueno, varias revoluciones de tanto en nuestro continente como también en el viejo continente, en Europa, ¿no? Con diversos condimentos. Pero vamos a, en este momento, a definir un poco cuál es el, o el concepto, qué es, sí, el concepto de revolución, ¿no? Claro, ¿qué es una revolución? Si a vos te dicen revolución, ¿en qué pensás? Y algo que marca un antes y después. Totalmente. De algo, lo que fuere. Sí. Algo que no existía antes, y bueno, pues, ya sea por fuerza o por lo que fuere, es algo que provoca un cambio determinante, ¿no? Perfecto, ahí están todos los condimentos. O sea, es un cambio de un sistema estable a otro que en general es rápido. Ahora, el rápido depende, digamos, de qué hablemos, ¿sí? Porque podemos hablar de un cambio repentino en un sistema político, de hablar de una revolución puramente política que cambie el sistema político, y eso puede ocurrir en términos de días, meses, ¿sí? También hay revoluciones que se las menciona en la historia de la humanidad, se las categoriza como revoluciones que transformaron el sistema económico. Y ahí hablamos de décadas, o quizás centurias, ¿sí? Por ejemplo, de esas se identifican dos grandes revoluciones. Una es la revolución neolítica, hablamos 10.000 años antes de Cristo, aproximadamente el primer proceso que se da, después se dio en otros lados paralelamente y autónomamente, que es el paso de la recolección y la caza a la agricultura y el pastoreo, ¿no es cierto? La domesticación a la naturaleza, que es mucho más que eso, porque ahí aparecen el urbanismo, el Estado, la dominación, la acumulación y la desigualdad. Que habíamos tocado ayer para el programa de primero de mayo. Creo que sí, ¿no? Habíamos charlado algo de esto. Después, por ejemplo, la otra gran revolución económica es contemporánea a este proceso, que es la revolución industrial. La revolución industrial supuso la primera vez que la humanidad dejó de producir todos exclusivamente en base a energía orgánica, energía producto del trabajo humano o animal, a usar energía inorgánica, en primer lugar combustibles como el carbón y demás, y después, bueno, todo lo que se viene desarrollando de ahí en adelante. Son grandes transformaciones económicas, pero son rápidas, porque una transformación de un sistema económico rápida es algo que se mide en décadas. O sea, no es algo que ocurre de un momento para otro, porque el sistema económico es siempre algo mucho más complejo, porque es el sustento diario de las sociedades, ¿no es cierto? O sea, no es algo que se pueda cambiar tan rápidamente. Y otra se me ocurre que también hay como semillitas, por así decirlo, de revolución dando vuelta, y pasa algo y explota. O se da el contexto y sale la revolución, ¿no? Sí. Como que sí, está latente sí. A veces, ¿no? Sí, sí. A veces hay condiciones revolucionarias, pero no hay ninguna parcialidad que tome, digamos, la posta y pueda elaborar un programa de síntesis de esa revolución, ya yendo más no al plano de lo político. Si querés, podemos compartir acá la tesis de un libro muy importante, un muchacho conocido en el mundo como León Trotsky, que escribió un libro muy importante sobre la Revolución Rusa, y en la tesis de lo que es su libro, Historia de la Revolución Rusa, que es general, plantea en un momento una frase bastante ilustrativa, que es: la sociedad no cambia nunca sus instituciones a medida que lo necesita, como un operario cambia sus herramientas. Por el contrario, acepta prácticamente como algo definitivo las instituciones a que se encuentra sometida. Pasan largos años durante los cuales la obra de crítica de la oposición no es más que una válvula de seguridad para dar salida al descontento de las masas y una condición que garantiza la estabilidad del régimen social dominante. Es, por ejemplo, la significación que hoy tiene la oposición socialdemócrata en ciertos países. Han de sobrevenir condiciones completamente excepcionales para arrancar al descontento las cadenas del conservadurismo y llevar a las masas a la insurrección. Por tanto, esos cambios rápidos que experimentan las ideas y el estado de espíritu de las masas en las épocas revolucionarias no son producto de la elasticidad y movilidad de la psiquis humana, sino al revés, de su profundo conservadurismo. El retraso crónico en que se hallan las ideas y relaciones humanas con respecto a las nuevas condiciones objetivas, hasta el momento mismo en que éstas se desploman catastróficamente, por decirlo así, sobre los hombres, es lo que en los periodos revolucionarios engendra ese movimiento exaltado de las ideas y las pasiones que a las mentalidades policíacas se les antoja fruto puro y simple de la acción de los demagogos, de Trotsky. O sea, en realidad él hace un análisis de cómo, en general, tendemos a permanecer en lo que está. ¿no? O sea, la idea del cambio y del salto al vacío en general en las sociedades, salvo condiciones muy desesperantes, genera un cierto temor, ¿no es cierto? Porque además una característica propia de las revoluciones es la violencia explícita, física. Si bien podemos estar a veces viviendo y padeciendo un sistema que es violento todos los días, ¿sí? Justamente un sistema lo que logra es velar la posibilidad de ver esto, ¿sí? Y hacer natural esa violencia todos los días, ¿sí? O sea, había sociedades, hubo en el mundo y seguramente las hay y ojalá felizmente las haya, para las cuales sería intolerable convivir con la realidad de que haya gente que no coma. Sin embargo, nosotros hoy lo tenemos como casi asumido como una parte del paisaje, ¿no es cierto? Y así como cosas que para otras sociedades eran intolerables, para nosotros son naturales y al revés también, ¿no? Quiero decir, o sea, esto tiene que ver con la evolución de determinados procesos. Después, bueno, se catalogan también las revoluciones entre las revoluciones políticas que apuntan más a cambios de sistemas de gobierno y las que son revoluciones sociales, o sea, que alteran el orden, digamos, o la cuáles son los grupos dominantes dentro de una sociedad. Y lo social no va de la mano con lo político. Lo social no provoca ese cambio político, no necesariamente. Y no necesariamente. Uno provoca al otro, ni tienen los mismos ritmos tampoco, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa comenzó siendo una revolución política. O sea, lo que se hacía era modificar la estructura de la monarquía, tratar de imponer una constitución. Ahora, hay un entre enorme que genera una revolución económica y social, que es el ingreso de los campesinos en la revolución, el asalto a los castillos, el apoderarse de las tierras, terminar con el derecho feudal y con el sometimiento al que estaban, que padecían, digamos, desde hacía siglos, ¿no? Y eso quizá no estaba en el programa original de la revolución, ¿sí? O sea, eso es lo que, o de algunos grupos revolucionarios, ¿no es cierto? Quizá algunos pretendían, bueno, abrir el sistema político para generar esas reformas de a poco y bueno, y se explota todo un proceso revolucionario, ¿no? O bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Al respecto, diversos, ¿no? O sea, revoluciones ha habido, hay y habrá muchas. En general, yo coincido con lo que decía Trotsky, son producto de que la sociedad siempre está generando una evolución y un crecimiento y a veces las estructuras quedan totalmente desfasadas, ¿sí? Para el caso de la revolución molde de todas las revoluciones que siempre se toma como estudio, que es la Revolución Francesa, el poder seguía en manos de una mínima casta gobernante cuando en realidad ya la inmensa mayoría de resortes económicos y demás estaba controlado en los hechos por la burguesía. O sea, era como un corsé, digamos, que limitaba las posibilidades de esta nueva clase en ascenso que era la burguesía. Y atrás de la burguesía se colaron sectores populares, ¿no? Que eso es lo interesante también de analizar desde nuestro lado. Podríamos así resumir, por ahí merecería un capítulo aparte, pero vos leíste algo de Trotsky. ¿Cómo ha sido la revolución en Rusia? ¿Qué condimentos tenía? ¿Qué sociedad era? ¿Era muy diferente a la francesa? Obviamente que sí, pero ¿cómo era su característica? Y Trotsky elabora una teoría que es la del desarrollo desigual y combinado, de cómo es en Rusia había como grandes islas de desarrollo industrial muy ligadas al capital extranjero, sobre todo francés e inglés, y por otro lado había una estructura agraria casi feudal. O sea, la situación de los campesinos en Rusia era prácticamente de servidumbre. O sea, era una sociedad compleja en ese sentido. Además, sigue siendo al día de hoy, ¿no? Era un sexto de la humanidad, era un espacio gigantesco. Y bueno, con una minoría intelectual muy avanzada y de mucha participación, y a la vez una estructura política autócrata, ya que no existía casi en ningún lugar del mundo. O sea, no había ya casi reyes que tuvieran un poder despótico total sin ninguna limitación constitucional. O sea, al momento de la Revolución de Febrero, que es la primera etapa, Lo único que había era lo, la llamada la Duma, que era una especie de semiparlamento, pero que era de carácter consultivo para el zar, ¿sí? O sea, el poder autocrático de la nobleza rusa era total. Y estaba desfasado con el proceso de modernización que se venía dando en esa sociedad. Pero quizá le dediquemos también un programa. Recordemos que estamos en el año del centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Bien, por ahí en octubre le demos una invitación. En octubre. Bueno, hasta ahí más o menos por donde, bueno, para tocar lo que es el concepto de revolución y más o menos algunos ejemplos, ¿no? Que hemos dado, o algunas características propias que se pueden dar en cada una de ellas, ¿no? Sí, sí, sí, cómo no. Y bueno, en el próximo bloque ya nos metemos propiamente con French y Velute.